Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Así es la vida, estamos en la 90.3, estamos Ole, en la radio Las Cabas y teníamos que arrancar así. Bienvenidos, bienvenidas. Mirá, escuchá. Ya lo oí al DJ Ale. Toda la noche, te lo juro. Así como el mapache. Como el mapache del video. El mapache del video. Bueno, acá la tenemos a Jessy, Gustavo, Ale, Cushi y. ¿En qué niño hoy? ¿De quién es esa vocecita que yo estoy escuchando? Es el famoso chico del mal. Es Leo. Hola, Leo. Hola, bienvenido. Renacido. Titín. Leo. Hace una banda, ¿no? Perdí concurrencia. Prometí una vez al mes. Cada tanto sabíamos que ibas a estar por acá. Que ibas a estar por acá. Me gusta porque aparte hay novedades. Yo a Leo siempre lo relaciono con el tema de la música. Y hay como muchas novedades con el tema de la música acá en Argentina. ¿En serio? Vino Mega de Dale, va a venir Iron Maiden. No, vino Biohazard y Barreligion. Hay un montón de movidas. Pero ahí. Son pensé muy que la cara las entradas. No importa, hablemos de esas cosas. Yo no fui a ninguno. ninguno. Y no, creo que nadie. ¿Saben para qué lo traje a Leo? Para que lo bardé en vivo a Calamaro, porque yo dije, Calamaro. Leo tiene que hacer su descarga en vivo de Calamaro. Claro. ¿Nunca la hice igual? No puede ser, habría que revisarlo, pero seguramente. Sí, no sé si Calamaro, porque a Calamaro ya doy por sentado de que lo habré bardeado, pero sí me acuerdo que a Fito Páez. No sé por qué igual. Porque nunca me gustó. No, pero no bardié. Le dije que no me gustaba la música que hace. Tenés que ser muy porteño para que te guste Fito Páez, para mí. Y muy de La Plata. Claro, si soy conurbano. Bueno, todas las ciudades. Claro. Todo lo que es capitales. Me suena. ¿Sabes a qué me suena? Ahora que está diciendo eso, Fito Páez igual cemento. ¿No? Porque son ciudades. Cemento en la nariz tenía ahí. También, obvio, obvio también. Pero estaba, no me suena a árboles, a picnic. Me suena a La Plata, Rosario, Buenos Aires, como cemento. Y Fito Páez nunca tocó. ¿Habrá tocado en cemento? Yo no me lo imagino. Ah, no, pero yo decía cemento del cemento, de la pared. Yo también, pero me hiciste acordar a cemento porque dijiste cemento. ¿Habrá tocado? No sé, creo. Debe haber algo en YouTube. Fito Páez en cemento. Aparte, no me lo imagino ni en pedo. Es un galpón cemento. ¿Alguien fue a cemento? No. Sí, yo fui una vez sola, tuve el agrado de poder entrar en una fecha de Fan People antes de su gira a ronronear el mundo. Fechón. Cuando muy under, pero ¿el lugar cómo es? A ver. Y el lugar, vos entrabas, la otra vez vi un documental que ahora es como un galpón, pero vos entrabas, tenías como unos escalones hacia abajo y la gente como, vos entrabas a la puerta y veías las cabezas de la gente, digamos. Era como un pozo. Como largo hasta la otra punta donde estaba el escenario. ¿Conoces el teatro de Flores? No conozco el teatro de Flores. ¿O Vorterix? No, tampoco. Porque tiene esa onda así como medio, que yo lo odio. Ahí va. Como no puedes poner escaleras donde la gente va a hacer pogo. No puedes poner escaloncitos donde la gente. Era justo en la salida, igual, ¿eh? Sí, pero igual, no importa. Si se llena, te rompe los tobillos. Recuerdo que terminó esa fecha y me saqué la remera que tenía puesta y la retorcí así, cual remera sacada de un balde con agua y chorreaba así el sudor del rock. ¿Había menú? Ponele, ¿había buffet? No recuerdo si había buffet, pero si lo había seguramente era, no sé, empanadas de zanahoria o jugo, cosas así. Sí, porque no, estaba, viste, el stray y el vegan a pleno. No seas así, Leo. No seas así. ¿Querés comerte un choripán? Andá a ver, no sé, a José Larralde. Yo banco. Si hay algo que banco mal es el veganismo. Lo banco. Pero el stray no es también el tema del alcohol y el tema de las drogas. Bueno, sí, los strays son bastante rompebolas. De hecho, con todo el respeto que con eso, después con el resto está. Pero sí, me parece que se van un poco más. Es una apuesta más, ¿viste? Termina siendo. Perdón, ahí vamos a embarrar un poco ahí. Termina siendo como una postura moralista también. Sí, de hecho, no tienen sexo sin amor, supuestamente. Quincho peludo. ¡Qué aburrido! Yo soy demisexual, pero qué aburrido igual. No, mentira, yo soy demisexual. Para, hay que aclarar, para los que no saben, que el straight edge es como un estilo de vida, no sé, no tengo la definición. Sé que la música, creo que nació en Chicago, por ahí, es un movimiento hardcore que milita el veganismo, no el consumo de drogas, no el consumo de alcohol, y al parecer hay algunas otras cosas que no sabía, como el tema del sexo sin amores. ¿Sexo sin amor o sin casamiento? No, sin amor. O sea, si vos no sentís amor por la otra persona, hay que ver que el concepto de amor que tiene la muchacha y la gente, ¿no? Pero bueno. Permitime tirar un dato ahí que me siento. ¿Viste cuando sabés un dato de algo y que la gente cree que vos no lo sabés, pero vos lo sabés? Fugazi era una banda straight. Eso, ¿no? ¿Puede ser? Un segundo, escuchen esto. Sí. Vieja escuela, una de las mentores acá en Buenos Aires. ¿Qué es esto? Esto se llama vieja escuela. Ah, justamente. Bueno, pensé que estaba diciendo vieja escuela, tipo old school. No, así se llama la banda del disco La Mejor Elección. Tiene cosas muy poco tolerantes, digamos. Ahí va. Sí, bueno. Sí, como en el énfasis por militar, el straight edge, pasan ahí un límite que rozan, si no es que están en el... Sí, de yuta, de fascistas. Ah, mirá, fascista. Y mirá, dice, una de las letras dice, por ejemplo, yo no me drogo, yo no como carne, yo soy no sé qué y puedo pensar. Después hay otro tema que piden seguridad, ¿viste? Como que... A ver, yo tengo un amor-odio con el Hardcore Straight Edge porque musicalmente es muy atractivo, muy divertido y en las fechas Straight yo siempre la pasé genial. Pero tienen ese contenido casi de milico, ¿viste? Que está ahí al límite entre un... He conocido muy pocos strays que no dicen que son strays. Que siguen su filosofía de vida desde su persona sin involucrar al resto. Yo me acuerdo que allá por el 2001, 2002, en el que yo pateaba con algunos de ellos. Lo que pasa es que yo era como la bisagra, ¿viste? Pateaba con los punky, pateaba con los stray. Entonces, ¿viste? Siempre surgía está algo... buena esa, porque mediabas ahí. Como, sí, sí. Es más, recuerdo una fecha en Tristán Suárez, que tocaba una banda que se llama Grano con Pus, que creo que en algún momento hemos pasado un tema y si no ya lo vamos a pasar. Punky cabeza, cabeza, cabeza, con cabeza, zetas, cabeza. ¿Le ponen zetas a las heces? Claro, con pus y con z, el pus. El pus es con z, sí. Sí, sí. Hay un tema que se llama La Bici, que para mí es un hitazo, que bueno, ya lo vamos a pasar. Bueno, y cuando llegamos ahí al lugar, ¿sabés qué? Antes de la fecha Punky, había un festival Stray. Y entonces vos llegabas y te ofrecían una bandejita con comida vegan, ¿viste? Excelente, excelente. Pero bueno, veías ese contraste porque se retiraban los strays, entraban los punk y con el tetra cartón, ¿viste? Ahí había una parejita que yo dije, esto es amor, esto es verdaderamente amor. Estaba la compañera con los dos punky, y en un momento el muchacho termina quebrando y queda ahí tirado en el suelo durmiendo calentito sobre su propio vómito. Y vos sabés que la compañera parada ahí, al pie del cañón, resistiendo el pogo que venía hasta su compañero que estaba descansando y se quedó hasta que tocó la última fecha en el que el Punky Cresta abrió los ojos, la vio a ella y yo creo que con esa mirada le dijo, gracias amor por cuidarme. Se levantaron los dos mientras amanecía en aquella mañana de Tristán Suárez y se fueron juntos de la mano oliendo a pura salsa borracha. Ay, no. Igual no me extrañaría que la chica esté enojada. Claro, yo te voy a cortar ahí. No parecía, Yo te voy a cortar ahí en seco. Si se enoja, romántico. Tiene razón. Claro. Si se enoja, tiene razón, sí, pero no parecía. Era como un trato. Quizás le tocaba quebrar a él ese día y en otra fecha quebraba a ella, puede ser. Quizás no. No, qué bajón igual. Pero bueno, viene ahí la conversación. Yo lo he hecho con amigas. Con amigas ahí requebradas, tipo entrar al boliche, quebrar, y bueno, ya fue, me queda esto, ¿no? Que la baja tirada ahí, nadando en su propio vómito. A mí me ha pasado de yo llevar de los brazos familiares muy cercanas. No. Llevar de los brazos caminando así, tiqui, tiqui, tiqui, de que tomen el colectivo, de que lleguen hasta su casa. No. A mí me han llevado. Que yo. Si me permiten, le voy a poner un ratito de este himnos del pan rocker. Escuchen esto, por favor. Es poesía pura, ¿eh? Tengo una bici de estar tan Frampara, está oxidada y descentrada, pero me lleva el tranza, nunca me deja pata, siempre me lleva a comprar pala, nunca me deja pata, me lleva al balneario a jugar chala. Pero pará, esto es para el primero de mayo. Va a ir a comprar una pala. ¿Qué trabajador? Va a comprar una pala. Chico, sí, sí. Tanto que dicen agarren la pala, ahí lo tenés. Aplausos, aplausos, aplausos. Hoy este programa va a ser así. Se los cuento, Radio Escucha, los que están del otro lado. No hay ningún tipo de guión. Y eso que tenemos un guionista acá. Eso. Tenemos un guionista, está haciendo la carrera de guión, todo. Pero este programa no tiene guión y va a ser así. Así que. Pero menos mal que no tiene guión. Imagínate. No, ¿sabes por qué? Porque los guiones no tienen onda. ¿Cómo se vino el cuchi hoy, Yo quiero tirar una. ¿Cómo fue que pasamos de hablar de los straight edge a poner me voy a llevar al trans a comprar pala? Es que justamente por esa conjunción que se creaba entre las ahí, el choque de culturas. O todo o nada. Bien. Me hizo acordar a lo que hubo un recital de Flema hace un poco. Malísimo, sí, con el onograma de Ricky Espinosa. Hicieron lo siguiente. Pobre Ricky, pobre Ricky. Espinosa falleció hace ya bastante tiempo. Y Ricky no se murió. Ricky no se murió. Que se muera quién. Hoy es muy bien. Que se muera Milei. Que se muera quién. Milei. Que se muera Peluca, la yuta madre, que lo parió. Uy, no sé si podía aplaudir acá. Sí, voy a romper algo y arruiné. Hicieron un holograma, llamaron al hijo, que es bastante parecido, y el hijo tiene, bueno, nada, no le puso mucha onda, pero a él tampoco se dedica a eso, está bien. Se nota que fue un poco de apuro. Pero le sumaron inteligencia artificial también, ¿no? Inteligencia artificial, claro. A la cara. No. Yo, Emma, no le salí de caño para mí a esta altura. Si salgan de caño. A mí me dio un poquito de nostalgia verlo en esa inteligencia artificial diciendo cosas que podría haberla dicho el Ricky Espinosa. La verdad que fue como un ay, qué lástima que se haya muerto este muchacho, pero no me termino de agradar igual, y mucho menos que la gente vaya a un recital esperando ver el holograma de Ricky Espinosa. ¿Saben que, hablando de Ricky Espinosa, hay una compa trans en Gleu que canta con la Cindy y todo ese fenómeno nuevo que se va dando en Englewood? Tiene como está la efervescencia de los artistas. Hay una compa que es súper parecida a Ricky Espinosa. Súper. De hecho, después que salió esto de la fecha y todo, ella se prestó a hacer ese chiste y estaba ahí y decía algo así como: me hubieran llamado a mí, que me parezco más que lo logramos. Oh, una cosa así. Increíble. Sí, sí. ¿Será una hija perdida? Para hacer un live action de Ricky Espinosa, la pueden llamar. ¿Te imaginas la serie de N? Explote eso, hay que explotar eso. Hay que explotar. Si ella está dispuesta, pueden hacer el. Ahora están muy de moda los live action. Live action, no se dice live action. Cuando adaptan a un músico fallecido a las películas, que lo hicieron con Bob Marley hace poco. Autopsia. No, me parece que ha hablado de otra cosa, Cuyo. No sé, ni idea. Estoy mirando es raro fotos igual. De Ricky Espinosa. Es raro. Y igual. Yo pienso que podría haberlo hecho cualquier persona con doble, con una peluca y unos lentes. O no hacerlo directamente. O sea, cualquier hincha del Porvenir puede haber interpretado a Ricky Espinosa. 11 y 22 acá. En Así es la Vida, Radio Las Cabas, 90.3. ¿Arrancamos el viernes, chiques? Dieciséis mates hacen falta. Y a mí lo que me falta es plata, no mate. A secar la yerba al sol. ¿Quién implementó la de secar la yerba al sol? ¿Lo hicieron? No. Yo lo hice. No yo sirve. Yo sé que porro al sol. Yo... No sirve tampoco. Qué buena risita ella. No sirve, ¿no? Porque le saca lo... Le el vuela el THC. No sirve. Es más, vale, es mejor el yo lo, sartencito. Bueno, pero si ya apurado. Ah, bueno, sí. Yo lo que vi que lo hacían mis viejos, yo no sabía por qué, pero me mandaban a... ¿Tus viejos llegaban porro al sol? No, porro estaba no. Pensando lo mismo, Don y Antonia. No. Lo del porro no llegaron, pero lo de la yerba... Yerba para el mate. Yerba, puede ser, tranquilamente. Alguna manera tenían que hacerla para llevar. Pero me hacían que nosotros teníamos asaderas bien grandes donde cocinábamos pan. Y tiraban la yerba ahí en unas asaderas y la dejaban al sol. Joya. Y después las usaban, tranquilamente. Ya. ¿Y por qué tiramos esto, lo de la receta? Porque... La anterior habíamos dicho que la gente estaba suplantando las comidas con la bebida preferida con de los la bebida argentinos. Y no era alcohol, que era bueno, el mate. Empezaron a pasarlo por mate. Y ahora lo que nos empieza a llegar la noticia es de que bajó el consumo de yerba mate. Yo no lo puedo creer. La gente empieza a tomar mate muchísimo más. pero bajó el consumo. Entonces la gente de alguna manera está reutilizando su yerba. Claro. Sí, sí, está o tomando menos. Sí, está complicado. Y aparte, como decimos, ¿no? El mate es la columna vertebral de nuestro país. O sea, ¿quién? Yo durante muchos años no tomé mate, pero ahora me acostumbré. Hoy venía en el bondi con mi mate personal. Es lo más común, no sé, como... No hay argentino que no tome mate, creo yo. Y es como... Más allá del golpe económico y todo, también es un golpe a las tradiciones dentro de lo que es nuestro territorio. Y es un bajón también eso. O sea, nos sacan la comida y encima nos sacan el único infusión que nos hace más o menos sentir cierto placer y además de que llena, porque los mates, yo tomo un par de mate y después ya estoy quedo rinchada. Un colchón de mate. Pero es como, no sé, es triste, porque acompaña a un montón de gente el mate. Sí, de hecho, aparte de estar cara la yerba, también viene alterada inclusive con recibos de residuos. Ah, ¿recibos? ¿Digo qué? No, sí, bueno, en cualquier momento te va a venir en el recibo de sueldo, sí, también el impuesto a la yerba. No, residuos de metal, de metales. ¿En serio? Limaduras de metal. Hicieron el experimento varias personas, yo lo quise hacer en casa, pero no tengo yerba. Agarraban un imán en la yerba y agarraban pedacitos de metal. No. Y no era la yerba del plan, no era la yerba piquetera, era una yerba ahí de las marcas, ahí claro, dentro de conocida. Todo, claro que era una unión. Claro. Bueno, yo lo voy a probar. Quemaba al aire la. Claro. Ya fue. Si queríamos que Unión nos patrocine, cagamos. No, señores oyentes, Unión cagamos. Trae claro. Restos de metal. En, ya fue. Ah, bueno, de Tarahui. No, esa debe traer limadura de. No sé. De perro. De perro. Villa Virasoro, Corrientes. En la ruta nacional, kilómetro 14-739. No sé leer estas cosas. Bueno, hay que ir ahí. Y hay que ocupar esa zona. Hay que secuestrarles todo. Bueno, bien. La venta de yerba cayó peor que en el 2018. Hubo como una caída muy grande de yerba. Ah, cayó. Pensé que ibas a decir que subió el precio. No. Cayó las ventas hasta el 20% menos acá en Argentina. Pero la gente empezó a tomar más mate. Entonces, de alguna manera empezó a reciclar. No me cierra. Claro. No nos dan los números. Eso es lo que pasó. Ay, yo muero por probar un mate con la hoja así, directamente de la planta. Ah. Pero si pasás por ahí y le decís a los trabajadores. ¿Por dónde? Por Misiones. Corrientes, Misiones, no sé dónde es. En Misiones. Por la pasás por la ruta y le sogueás a uno de los trabajadores de ahí. Sí, que tendría ahí. Que justo andar pasando por Misiones, pero... Bueno. Justo la semana que viene tengo que ir a un curso, tengo un viaje ahí. A Misiones. Pero capaz que tiene familia ya. En un encuentro de medios fuimos con Damián. Le zarparon las hojas a los trabajadores tareferos. No. Esta yerba de ahí. No robamos nada. Con la que estamos tomando. Pero bueno, era un laburo re sacrificado. Bueno, ¿vieron cómo pasan los compas con el carro lleno de cartón y esas cosas? Bueno, pasaban así con cosas de yerba. Sí, wow. O sea, mirá. Eran carritos chiquitos, recontra tope, con cosas de yerba. Porque en definitiva. Hay cosas que, ponele, hay fábricas que reemplazan por ahí el trabajo humano con máquinas, pero esto es como cosecha, tenés que, sí o sí, trabajo humano sí, necesitas. Sí. Es como re loco. Yo a veces me pongo a pensar en esas cosas, ¿viste? La gente que cosecha las frutillas, la cereza, que es como un... Tenés que estar ahí sacando cosa por cosa y digo, wow, alto laburo. Y ahora con la aprobación de la ley ómnibus, el trabajo rural, ni te cuento cómo van a estar, ¿eh? Bueno... Imagínense en el tiempo que estaba Macri, uno de los diputados que tenía, decía que los laburantes del campo se quejaban, decían, no vienen a trabajar acá al campo porque prefieren cobrar el plan. Vos imaginate lo que le pagaban a las personas de campo para que prefieran cobrar un plan. Y eso que es la mitad de lo que es un salario mínimo. Y un salario mínimo ya está debajo de la línea de pobreza. Así que imagínense lo que está cobrando esa pobre gente. Sí, sí. De hecho, no sé si recuerdan, hubo un plan de lucha en el que los tareferes llegaron acá a Buenos Aires para hacer sus quejas, porque inclusive los dueños de las tierras y de ahí del sembrarío le pagaban con bonos, como en el tiempo de Rosas, ¿se acuerdan? Donde el peón le pagaban con un bono y podía ir con eso a comprar al almacén, que era del mismo dueño de las tierras. Bueno, exactamente, estuvo pasando acá no hace muchos años atrás. Por esa razón se hizo todo ese plan de lucha para decir, che, loco, nos están pagando una miseria y encima nos pagan con bono que tenemos que comprarte a vos mismo. Bono, me pagan con fichas del casino. Sí, sí. Con fichas de verdad, eso es verdad. Hay laburos que te pagan con fichas de casino. Malditos, qué timberos que son, boludo. Es increíble que estemos siendo gobernados por timberos. Y es que, bueno, dentro de las grandes crisis pasaron dos cosas muy graves, pero que no nos estuvimos dando cuenta. Pero bueno, crecieron dos mercados muy grandes. Uno es el de las apuestas. Vieron que ahora está por todos lados. Vos mirás, no es cierto. ¿Qué quería apostar? Mirá. No es cierto. ¿Cuánto pones? Bueno, vieron que vos mirás un partido, mirás una publicidad, todo te aparece, sí, todo tipo de publicidades de apuestas. Sí. O sea, vos jugás un videojuego, apuestas. Sí. Pibitos de 13, 14, 15 años juegan a juegos con apuestas. Sí. Y se empieza, yo nunca jugué, o sea, nunca aposté de chiquitito. Y los pibitos de ahora, 13, 14, 15, uh-huh, incluso más chicos, lo están haciendo. Eso. Y bueno, y también lo de las lo de los préstamos. Préstamos hipotecarios. Los vouchers, boludo. Todas esas cosas. Los vouchers. El concepto voucher viene del casino. Bueno, esas dos cosas fueron lo que más crecieron en este tiempo. Muy preocupante que que la gente vaya por esos lados y no por un trabajo dentro de todo bien pago, no. Las dos posibilidades es, bueno, si me gano el pozo grande, zafo esta semana. ¿Qué? Yo vi la noticia de que un pibe, como que, no sé si como se dice ahora, se desvivió porque tenía deuda con esto del tema de las apuestas. Yeah. Como que le generó una deuda a su madre con el tema de las apuestas y es como, ¿y quién controla todo eso? O sea, es como, hay un montón de gente recontra forrada en guita que está en esa movida y se sigue forrando de guita a costa de la gente, lo mismo, o sea, pongo en el mismo parámetro la gente que está yendo a escañarse el ojo. Es como, son cosas que parecen re fáciles y re piola y guita re fácil, pero ¿qué negocios se esconden atrás? Eso es lo preocupante, porque la gente entra como ahí, como caballo. Yo estoy a punto de cañarme el ojo, ¿eh? Ay, Dios. Cada día la pienso más, pero digo, no te voy a dar ni en pedo mi rato. Escúcheme una cosa. Cuchi, vos seguís diciendo, Panky, dejá ahí, escállate el ojo. Y sí, pero Panky, necesitamos plata, sí, también. No podemos vivir pidiéndole unos pancitos viejos en la panadería. Ahora, escúcheme, hablando de cuestiones laborales y demás, escúcheme, sin güengüenchones, ninguno va a decir que el 1 de mayo fue el día del trabajador. Están hablando de las apuestas y no sé qué, y nadie se acuerda de la clase obrera. Es verdad, pasó el 1 de mayo, Día del Trabajador. Hubo un acto en Plaza de Mayo, creo, ¿verdad? Que terminó medio, sí, un amigo fue. Concentraron como las asambleas barriales, concentraron en Plaza de Mayo y hubo no me sale la palabra, bueno, un acto. Y cuando terminó el acto, se estaba yendo la gente así como repacífica y la policía armó todo un vallado en la calle y les impedía desconcentrar. O sea, fue una manifestación recontra piola, digamos, repacífica y todo, y la policía igual fue a molestar fue a provocar, a los manifestantes, sí, y a provocar. Así que nada. Nosotros marchando el Día del Trabajador y los Ortiva forro de mierda. A mí, no sé, sé que Ale estuvo ahí en el galpón donde se hizo una olla popular y donde se festejó lo del Día del Trabajador. Y a mí lo que me pareció así, viendo en los barrios, normalmente el Día del Trabajador la carnicería está llena porque, sí, la gente va a comprar carne, en los supermercados también van, que se juntan a comer locro, que se juntan a comer un asado. Este me pareció como el más apagado de por lo menos en mi sensación así barrial, ¿eh? Normalmente te manda un mensaje, el tipo que ni te conoce te manda un mensajito, feliz día trabajador. Claro. Si hay alguien, si hay alguien. Este día fue como pasó así de largo. Sí. Si hay alguien que sabe de ollas populares y que ha participado en el mundo es el Gucci. Y es verdad, año mismo, muchísimas ollas populares, pero sabes que voy a coincidir con Gusti ahora, porque no había ni olorcito a locro, ni olorcito a asado en el barrio, A lo sumo se escuchaba algún chamamé, ¡yupi! Está ahí nomás, ¿viste? Ahí pero no mucho más. Qué triste. Lo que sí se multiplicaron, mi querido y amable Leo, fueron las ollas populares con un guisito de lenteja que estaban para el rechupete. No hay carne, pero es un replato de guiso de lenteja. Estuvimos ahí en el galpón. ¿Era vegano el guiso? A eso iba, Jess. Estaba la ollita vegana y la ollita ahí con carne. Con carnecita. Pero muy rico. Aparte el encontrarse, ¿no? La necesidad de encontrarse hoy en día, también ahí se hizo una vaquita para tomar algún vinito para acompañar el guisito. El olor a la leña quemando también muy... muy del primero de mayo, ¿no? Excelente, excelente. Y esto mismo, como pasó en el galpón cultural, se replicaron en los distintos centros culturales del FOL, no solo acá de nuestra regional, sino también del resto de las regionales. Y me parece que es un gesto que, aparte de recordar que es el primero de mayo, recordemos que no es un día de festejos, ¿viste? Esto de feliz día. Primero que... ponele que sea un día para festejar en el contexto en el que estamos, feliz no estoy ni en pedo. O sea, un día antes del primero de mayo me aprueban en Congreso de esa ley que destroza, se mierda, un montón de derechos que costaron un montón conseguir. Y por otro lado, en realidad lo que hacemos es recordar y conmemorar la lucha de trabajadores y el asesinato de trabajadores, los mártires de Chicago, quienes fueron acusados de... que eran anarquistas. Que eran anarquistas, vale aclararlo también. Y que fueron acusados de un delito que no cometieron, le echaron la culpa de haber tirado una bomba, cosa que no fue así. Nunca la justicia burguesa pudo decir quién fue el que tiró esa bomba. Lo que sí, después de 30 años, el gobierno estadounidense, que ahora no me viene a la cabeza quién era el que estaba en el gobierno en ese momento, pero... piden disculpas. Che, los ahorcamos a todos ustedes, pero disculpen, fue un error. Desde ese día se conmemora el 1 de mayo como el Día del Trabajador. ¿Sabes qué? Hace poco, por familiares en común, hablamos con un profesor que trabajó en Estados Unidos dando clases de sociales, de historia. Y lo que contaba era de que allá en Yanquilandia no tienen ni idea qué pasó el 1 de mayo. No lo saben. No tienen ni idea. No, para eso es como no existió, no pasó. Si no está acá, no lo veo, no existe. Estados Unidos es un país rarísimo en muchísimos sentidos. Bueno, y empezaba a decir la sectorización, porque en Estados Unidos es un país gigante en donde hay un montón de culturas y un montón de diferentes gamas de pensamiento. Es decir, si te vas más al norte te pasa esto, si te vas más al sur pasa esto. Como decía, bueno, siendo extranjero, siendo argentino, decís, bueno, por estos lados podés vivir, por estos lados no podés vivir, por estos lados la vas a pasar muy mal. Y bueno, y él daba clases y no tenía ni idea de lo que había pasado el 1 de mayo. No está en su radar histórico. Personas de estudio, ¿no? Bueno, pero eso tiene una lógica también. Porque y de hecho básicamente es la lógica que maneja este gobierno y este o sea, en el sentido de tapar y no recordar. Nosotros, la mayoría de las personas que estamos acá y la mayoría de las personas con las que militamos y nos cruzamos, tenemos siempre presente el tema de la memoria y de no olvidar los desaparecidos, de no olvidar un montón de cosas, no sé, Cromañón, un montón de situaciones que nos hicieron como pueblo organizarnos o estar ahí en eso. Y estos estados, que claramente Estados Unidos quiere borrar su memoria porque no le conviene, que hay un montón de chanchullos y de cosas de la historia de Estados Unidos que obviamente que van a querer tapar porque por algo son potencia mundial. básicamente. Es como el pueblo recontra redormido, que encima con todas las leyes que hay en Estados Unidos y todo esto, es como... Tiene una lógica, no sé qué lógica es, la lógica del capitalismo y de la gente de mierda que no quiere tener memoria, pero digo, hay toda una cuestión de tapar las cosas que pasaron para no tener estas reivindicaciones históricas que siempre tiene el pueblo, ¿no? Le debo guita yo a Estados Unidos. Da. Siempre. Te van a venir a buscar. Le debemos guita. Ah, todos le debemos guita a Estados Unidos. Ah, no, sí, yo pensé que vos particularmente. No, sí, todos. Pero vos, ¿por qué le debes? Porque se, nada, hay un loco, se hizo una fiesta. A ver. A ver, para qué. No sé, me acuerdo en qué año. Y yo estuve en esa fiesta. Claro. No, me parece que no estuviste. Yo tampoco estuve. ¿Cuál? ¿La de los diputados y senadores? ¿Había pizza con champagne? ¿Había pizza con champagne? ¿Cuál? ¿La que estaba el círculo rojo en esa fiesta? ¿Estuviste? No, hice una compra, hice una inversión. No, no. Y pero igual nada, no es tanto. Pero no, posta, en serio, no es tanto. Deben ser $2. Pero igual $2. No te duerma mucho, es un pagado $2. Porque mañana ya va a tener como 50 mil pesos. En dos días son 200 lucas. Tanta plata, son $2. Déjamelos pasar. Te estamos dando. ¿Cuántos te estamos dando? Ya lo pagamos, ya. Estamos pagando. Te los está pagando el chabón este, el que está de presidente. Te los paga por mí. Bueno, estamos en Así es la Vida, estamos en la radio Las Cabas. Son las 11:40 de la mañana. Nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajito al 11:40 82 29 75. Nos mandan un mensajito a la radio. Hoy vino Leo, che. Hoy vino Leo, el chico del mal. Y bueno. ¿Cómo se nota que vino Leo? Se nota. Vamos con un poco de música, dale. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Te va a atacar, pero no te resignes y busca venganza de tomar mis pastillas y con eso no alcanza. Decime, explícame cuál es tu plan. Jugar a los videos, aspirar por churrán. Nosotros con los chicos no nos aburrimos. Planeamos atentados contra presos milicos o quemar alguna iglesia o robar un banco. Cantar una canción que preste nuestro asco. Asco, asco, asco, asco, asco, asco, asco. Cuando nos sobra tiempo después de trabajar, tratamos de hacer lo que se llama pensar. No queremos a nadie si no quiere clasificar. Somos de esa gente que nadie quiere abrazar. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, porque nunca entendiste lo que te dijimos. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos, porque nunca entendiste lo que te dijimos. Pero ahora volvimos, porque nunca entendiste lo que te dijimos. enseñan de a te. Ya sapuca y yo aman mava, o pa maja y yo pu, va a pogar a peo yo pu, va, ney que ya y pe a paite, ña ñem batu que emboria juva, coara pu ña moingo. Recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Concejales, confesiones, ver. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. Pip, pip, ahí sonaba 11:47, ya estamos casi a las 12 del mediodía en este aire. Y hoy nos llegó la propuesta de decir, che, ¿no estamos ya para que explote todo? Ya estuvo la marcha histórica masiva del... Están llamando a alguien, hay un sí, Hello me están Moto. Llamando, me están llamando. Hello, mira, Moto. Me vienen llamando en el celular. Me vienen llamando el celular. ¿Qué pasó? No soy el único que le debe a Estados Unidos. No. Me llaman de una deuda fantasma que yo no tengo. Ah... Pero viste que esas deudas después terminan siendo reales. Capaz que llaman a uno que tiene tantas deudas que sí, debe ser mío. Claro. No, pero también está esa situación de que a mí, por ejemplo, me llegó ayer, y me llega todavía, las deudas del papá de mis hijos. Como que te buscan. No, en serio, de hecho... Pero ahí vos le tenés que decir, che, mira, te están buscando. No, yo una vez, claro. No, hace un par de años me pasó una vuelta de que me llaman. Porque te llaman, o si no es a vos, a algún amigo, a algún familiar, a tu mamá, a tu papá, te buscan. No se hacen cruce de datos, no sé cómo, pero buscan a algún familiar tuyo diciéndote, che, tal persona debe, y es como, yo qué tengo que ver, no tengo nada que ver. Una vuelta me llamaron, no, porque tal persona debe, no sé qué, y le digo, mira, yo me separé, no me hablo más, estoy re separada, es mi ex marido, está todo mal, no me llames mal, le dije, no me volvieron a llamar bloqueado. Nunca más. Pero te bueno. Hacen eso, sí. Sí, sé que se puede hacer eso, pero no sé, me vienen llamando que tengo una deuda con una empresa en la que yo no estoy más. No. Así que... No la pagues. No. Bueno, ya hablamos de esto. A principio de año mucha gente se bajó. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Vení, pegame. ¿Me vas a pegar? ¿Qué me vas a sacar plata? Si encontrás no, plata... No, mira, va a quedar en el verás. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y verás qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué voy a pegar? ¿Qué voy a ver? ¿Me vas a buscar? ¿Qué es lo que...? ¿Me vas a mandar gente a pegarme? No. Cobradores, ¿cómo es que golpeadores pagos? Te golpeas la puerta como Homero, sí. Golpeadores pagos. Bueno, uno de los puntos claves de esto de, che, no estamos para que explote todo. Hace un ratito Ale dijo lo de... lo del primero de mayo, que antes de lo del primero de mayo hubo una que se aprobó media sanción. Todavía no está definida, todavía se tiene que seguir votando. Pero bueno, se aprobó media sanción. Para una de las cosas más preocupantes es lo de la moratoria. O sea, las personas que no cumplan con los 30 años de aporte en un trabajo en blanco no van a poder jubilarse. Sí. Las personas, qué sé yo, principalmente ataca al sector femenino. O sea, las mujeres que hacían trabajos de ama de casa o trabajos precarios, que nadie te pone en blanco. No. Nadie te pone en blanco. O sea, para este estado vos te subsististe del aire porque claro. te mantuviste, criaste a tus hijos, limpiaste la casa, limpiaste baño, hiciste todo, pero fue por arte de magia que siguieras viviendo y no podés jubilarte, o sea, no te vamos a pagar. Lo escucharon, no sé si lo escuchaste a Milei hace un mes, ponele atrás, diciendo, justificando que... como que a la mujer que se quedó en la casa no le correspondía la jubilación, y de hecho habló de el ejemplo de su mamá que a él no le parecía correcto que su mamá cobre jubilación si no trabajó y no aportó. Hay un tema ahí que hay que tratar en el y si no quiere ni a su madre. Pero vos la lógica que maneja esta gente es tremenda. O sea, posta creen que una persona llega a los 60 años gratis sin haber trabajado en toda su vida y por eso no merece jubilarse. Es como, ¿de dónde sale esta gente que piensa esas cosas? De nuevo, no hay plata. Tengo que decírselo. Me tiene harta. Tengo que decírselo. Hay que decirle a los que nos llaman ahí para pedir deudas. Plata. Claro. Tuki. No hay plata. Hay que mandarles ese audio. Che, pero Milei dijo, no hay plata. Bueno, una de las cosas que se trata de proponer con esta ley es, bueno, se jubilaba a los 60, no, ahora se van a jubilar a los 65 años. Y bueno, otra de las cosas que se quiere sacar es la... ¡Qué difícil la pusiste! Sí, dificilísima no la pusieron. Y... ¡Qué difícil me la puso! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Fácil! Para mí no está fácil, para ti está fácil. Hay botonera. Le di una herramienta fuertísima a Ale ahí, así que va a estar. Yo me acuerdo, la trajo Lucas a esa botonera, a esta radio. Estuvimos semanas sin parar de volver con la botonera porque tiene de todo. Bueno, otra de las cosas es los monotributistas. O sea, el otro. Sí, los monotributistas, el monotributo social que cobran la mayoría de los trabajadores así, que tienen un microemprendimiento, una microempresa, o son que reciben el potencial trabajo, maestros, de todo, la mayoría tienen monotributo social. Y bueno, eso no va a estar, o sea, no van a contar como que vos trabajaste en ese tiempo. Claro, para atrás. Todo, sí, la pero flexibilización flaco, laboral nadie. Me preocupa sí. también. Es como decirle, che, pero te das cuenta que no te queda nadie. Claro. No hay nadie. La mayoría estamos todos en esa. Bueno, el otro día estaba en un cumpleaños y habían varias personas de parte de la familia de mi cuñado que son colectiveros. Colectiveros, o sea, son gente que tiene sus años de aporte, ya tipos grandes, o sea, 60 y tipos grandes. No me quedé. Sí, y no podían, o sea, estaba hablando la madre de estos chicos que tienen su local diciendo, che, no me voy a poder jubilar. Y yo tampoco me voy a poder jubilar. ¿Hasta cuántos años más tengo que estar? Claro. Todo roto. Todo roto, diciendo, che, ¿cuánto tiempo más tengo que seguir trabajando? O sea, imagínate cómo estoy ahora, imagínate cómo voy a estar en 10 años más trabajando. Claro. No, pero además no solo eso, por suerte esta gente tiene trabajo. La gente que se quedó sin trabajo, también al borde de jubilarse, también pasó hace un par de meses atrás de una señora del CONICET, si no me equivoco, que la despidieron y ya estaba pronta a jubilarse. O sea, ahora, no va a poder ni jubilarse, ni tampoco le van a dar trabajo en ningún lado. ¿Quién contrata a alguien mayor de 50, 60 años para trabajar? Porque para la sociedad esa gente no es productiva. Es como los niños y los adultos mayores en la sociedad no sirven demasiado porque no producen. Entonces, como son franjas etarias que no están tan vistas, digamos. Por eso embaten contra los jubilados. Por eso, porque no... para 90.3. Para esta gente que reivindica el capitalismo, los abuelos están no tienen nada, no hacen nada, por ende se tienen que morir, como lo dijo la ministra. Pero que es gente que ya en cualquier momento se va a morir, ¿cómo le van a dar crédito? Zarpado. Terrible. Bueno, ya te tiramos un par de datos. Decís, bueno, ya jubilate, no te podés jubilar. Dato bajó. No te podés jubilar. Estuvo lo de la marcha. Leo, vos hablaste con un universitario y vos le dijiste, che, ¿por qué no se fue todo al carajo? ¿Cuál es tu le tiré, pero sí, pero me miraron raro y yo dije, ay, capaz que hice una sugerencia desubicada. Porque está... es que para mí un centro de estudiantes es lo que saca Verón del lateral derecho para que cabecee Boselli. Eso es un centro de estudiantes para mí. O sea, era la primera vez y pero está buenísimo. O sea, es increíble. Más lo que se organizó para la marcha universitaria, que fue tremendo. Y eran todas malas, era todo mal, están todas mal, están todas las facultades mal. La de medicina no tiene luz, están sin luz. Sí. O sea, es una de las facultades que necesita la luz. Exactas también. Es como el capítulo de los Simpsons, viste, que están operando ahí, pum, se corta la luz. Sí. Con la linterna que van a hacer cosas. Así, estaban con las linternas del celu. Sí. Qué increíble, papito. Y entonces yo la tiro y digo, yo la tiro. Yo la tiro. A ver quién la agarra. Estamos dentro, o sea, si los profesores nos bancan, si los directivos, ponele, nos bancan, qué sé yo, capaz algunos no. ¿Y si nos encerramos acá? ¿Y no salimos? ¿Y si tomamos la universidad? ¿Y si cerramos las puertas, nos quedamos todos adentro? Y me miraron raro. Pero bueno, pero es porque yo no entiendo, qué sé yo. Igual la tiré un poco en joda. No sé. No, la verdad que no sé. ¿Para qué te traes? Hay algo que sí. Y me miraron raro, pero bueno, es por la cantidad. No sé. Hay muchos tipos de pensamientos. Yo tengo una pseudo teoría, una teoría ingenua. Porque viste que salir a la calle como que es mucho más fácil. Digo, bueno, vamos a la calle, de última nos comemos un par de piedrazos a la policía, qué sé yo. Es como ir y poner el cuerpo un rato. En cambio, en una toma, es como tenés que estar y hay que poner el cuerpo. Y lo que yo veo mucho también, y no quiero ser capacitista con esto de decir todos tenemos que estar en la calle, porque no es así, porque hay gente que no puede estar en la calle, pero es mucho la militancia de internet. Que eso nos está haciendo bastante daño también. Es como, bueno, no voy, pero comparto. Sí, resuma, compañero, pero vamos a la universidad, vamos. Y esto, tomemos la universidad. Pero claro, ahí ya es otra vuelta de rosca. Porque está el hecho de, bueno, yo me estoy preocupando por mi educación y hago ciertas cosas hasta cierto punto que me da. Y después ya es ya otra vuelta de rosca y le tengo que meter más. Y ahí ya, bueno, no. No sé si me quiero arriesgar tanto. Esto se va a poner feo. Porque también está la cuestión de que si tomás un edificio público, no sé qué onda, cómo es esa cuestión de lo legal y todo eso. Y hay que soportar sopapos. No, seguro. No sé. Por eso, seguro. Pero digo, para mí que es más por ese lado. Pero igual también entiendo que hay un montón de gente que está haciendo la plancha. Que hablas de tomar algo, o siquiera prender fuego un... Una IPA vamos a tomar. Querés prender fuego un coso, un contenedor de basura y te dicen, no, compañero, no. Hay toda una situación ahí medio de planchazo. No sé a qué se deberá, pero bueno, está. Bueno, el otro día cuando se terminó de aprobar lo de la ley, entre los diputados que más se pelearon con todo el mundo, como siempre, estaba Breckman, y cuando le preguntaron, cuando salió, le preguntó, che, ¿por qué no había tanta gente? Bueno, Ale estuvo en la cobertura de esa sesión de diputados y le sorprendía la poca cantidad de gente que estuvo, siendo que era algo muy importante. Y lo que dijo, bueno, porque hubo acuerdos, la CGT terminó aprobando esto, o sea, al no estar, al no manifestarse en contra, hubo acuerdos. Y eso es real. Hubo acuerdos. Para que termine pasando esto, en diputados... Transaron. Tiene que haber algún arreglo. Que no estamos viendo, que no lo vemos, ¿eh? Después lo vamos a ver. Claro. En las mansiones y todas esas cosas. Pero bueno, eso fue... Pasó por eso. O sea, sí. Hubo tranzas que se dieron. Pero bueno, Ale, vos estuviste ahí. ¿Cómo viste el ambiente cuando se estaba votando? No, bueno, primero lo que le comentaba a ustedes mientras estaba allá es la poca convocatoria que tuvo. Hay un fenómeno que no logro terminar de comprender y no le encuentro explicación. Pasé horas de vigilias nocturnas tratando de encontrarle la explicación, pero... llegué quizás a unos puertos cercanos, pero no en sí una respuesta sólida a este fenómeno que es la marcha de los estudiantes por la educación pública, las universidades, 1,000,000 de personas en la calle, movilizaciones en todo el país. Y digo, esto fue por un sector puntual de la sociedad en el que salió toda la gente, hubo una unidad de lucha tremenda en donde distintas tendencias políticas y demás se unieron por esa causa y fue increíble la demostración de poder de tanta gente. Ahora bien, el lunes se trata esta ley que hace pelota a varios sectores, no solo el estudiantil, sino de trabajadores, salud y demás. Y no puedo entender por qué no estuvimos ahí. O sea, ¿por qué movilizamos por la educación pública? Que está buenísimo que movilicemos por la educación pública, pero movilicemos cuando nos están rompiendo el lomo, digamos, hablando mal y pronto. Desde las jubilaciones, compañeras, como la Bregman salió por todos lados a decir, y tiene toda la razón, en que... 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar. Esto de el periodo de prueba, ¿no? Que son 6 meses y en pymes inclusive puede llegar hasta un año. Bueno, y demás leyes que se están a punto de... Todavía falta el Senado, pero yo al Senado no le creo ni en pedo. Que es este lunes. Este lunes ya empieza la sesión que, bueno, algunos ya están diciendo, che, convoquemos y hagamos, por lo menos, recordemos que no va a ser el lunes solamente, sino que van a ser varios días. Entonces la discusión está como en, che, vamos todos los días, vamos un día. Algunos sostienen, che, no, vayamos el lunes, que es cuando empieza, reventemos, explotemos la plaza de gente y mostremos el desacuerdo con esta ley. Ojalá se dé, ojalá estemos todos en las calles, desde el peronismo hasta el trotskismo, pasando por todas las tendencias que tenemos en este hermoso país en el que habitamos y que estamos hecho mierda. Pero eso, cuando se estaba ahí llegando tipo las 2 de la tarde, no había un alma, solo había un panel de ATE frente al Congreso, que tocaron distintos puntos a charlar, desde la soberanía, jubilaciones y etcétera. Pero como que pareciese que no tomamos magnitud de lo que significa esto. Superpoderes a Milei. O sea, el tipo puede sacar por decreto lo que se le cante el ahí donde no le da la luz. Va, ahora no sé si se puede decir, no sé, Leo, ¿qué opinas de esto? No sé si se puede decir donde no da más la luz, porque vieron que ahora está la soleada de ano, que tiene vitamina C. No sé, yo me voy por las ramas, perdón. Yo creo que hace bien. Ah, lo hablamos. Yo estoy seguro que hace bien. ¿La soleada anal? Sí. ¿Qué? No, Dios. Igual ponete protector solar porque el sol no perdona. Imagínate si te arde cuando te quema la cara. Imagínate que te quemes ahí el ojito de chancho. No. Araña pisada. No. A mí me da un poquito de... Iba a empezar. Perdón, volvamos, retomamos. Por favor, no, porque por esto es así, esto vamos y venimos continuamente. Es que tenemos que darle algo de gracia. Tenemos que darle algo de gracia, sí. Tiramos, a mí no se puede. La verdad que esta situación en la que estamos no me causa nada de gracia. Pienso también, compas, últimamente se viene hablando muchísimo de la psiquis de las personas, ¿no? Lo importante de tratar de salvaguardar nuestra salud mental y lo difícil que es eso, porque en una situación en donde no podés brindar un plato de comida a tu familia, claramente tu psiquis tiende a desbordarse y eso termina repercutiendo en todos nuestros aspectos de nuestra vida, en lo laboral, si es que tenés laburo, en lo estudiantil, en las relaciones con amigues. Estamos todo desde el orto, por así, hablando mal y pronto. Y eso trae también a algunos pensares que tienen que ver con lo individual, ¿no? Con mi quintita y pensar que me puedo salvar solo, sola, sole. Le mando un saludo a Sole, una amiga también de Mendoza, que dijo que no iba a estar escuchando. Espero que lo esté escuchando porque le mando un saludito. Hola, recién. Hola, Sole. Entonces, lo que digo es, también está como floreciendo por todos lados también esto de... no me sale la palabra. Individualismo. Sí, tiene que ver con el individualismo, pero esto de generar tus propios recursos, digamos. Ah, emprender. Como que si vos emprendés algo, sos la gente de bien, sos buena persona. Ah. Entonces, al florecer eso, ¿no? Al estar ahora, no hablemos de política, pensemos nosotros en nuestra familia, cómo podemos salvarnos de esta situación. Y lo peligroso de esto, ¿no? Porque recordemos, siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo, que la salida siempre es colectiva. Y la otra vez, el primero de mayo, cuando se hicieron estas ollas populares por un montón de lados, entre otras charlas que se dieron también, fue esto, el encontrarse y posiblemente... pase un tiempo hasta que podamos derrocar este gobierno, si es que se puede, pero en el mientras tanto prestar mucha atención a esto, a la psiquis de las personas y a los pequeños gestos. A los pequeños gestos que son grandes gestos en realidad. Llego a tu casa, ¿comiste? Voy a la facultad, tengo un paquete de galletitas, che, te convido un poco, un abrazo, un cómo estás, un che, hacemos un poco de catarsis, hablemos de lo que nos está pasando. Pequeños gestos que son un montonazo en esta situación tan crítica en la que nos encontramos, en donde es muy difícil llegar a una alegría, a una sonrisa, más con los medios, con las redes, ¿no? Que es casi inevitable escaparse de lo que vivimos, digamos, porque vos prendés la tele y te dicen, aumentó el pan, aumentó la nafta, 700 despidos, hospital público sin luz, facultades sin luz, agarrate porque ahora se viene otro tarifazo en la luz, los alquileres sin techo. Entonces, entre todo esto, o sea, vos abrís los ojos así directamente, ni prendas la radio, ni prendas, a menos que escuches Así es la Vida, que tiramos cosas buenas, pero si no es muy difícil escapar de eso. Entonces vos ya arrancás el día, ¿viste? Como el orto. Con el ojete al revés. Como la Tana Ferro, ya arranqué como el orto. ¿Viste? Recién lo que tiró Ale me hizo acordar a un video que armaba Capusotto. 6 a 1. Ah, 25 sí, muertos. Sí, sí. Ay, sí. Lucy in the Sky with Capusotto, que hace la radio. Sí, sí. Hermoso. Hermoso. Todo para la. Porque esto en un país serio no sucede. Es hermoso. Es que y así pasa. Incluso cuando hablamos con Leo después de bastante tiempo, decís, se nos hacía muy difícil hacer un programa en el que nos podamos reír. Diciembre, enero. Sí, pero era, que no nos quite. Muy difícil. Igual hay que tratar de. Sí, hay que reírse, como dijo. Hay que buscarle la vuelta. Sí, pero también. Claro, hablar. O decir, che. Necesito tomarme un tiempito para pensar. Claro, una soledad sana, una sana soledad. Claro. Yo más que un tiempito me tomaría un vinito, Leo. Ah, viernes hoy, ¿no? Sí. Viernes. Hoy están de oferta los Ubita. Para que un catador de vino muy importante dijo que el Ubita Blanco es el mejor vino que probó el chabón, sí, ¿eh? Sí, sí. Y sí, dijo, sí. Viene en cartón y todo y está subestimado. el uvita de cartón. ¿Te das cuenta? El chabón es sommelier, o sea, estudió para catar vinos y dijo que el uvita blanco es uno. Y el marolio. El uvita blanco y el marolio rosado. Te juro, está el video del chabón diciéndolo. Dije, los punky. Altos catadores. Olvídate, olvídate. Vos sabés que hay ahí como un prejuicio con el cartón. Yo las veces que voy a comprar, mayormente termino comprando un tetra. No solo porque es uno de los más baratos, un vino en botella, calculamos entre los 3.000 pesos, 2.500 sí, más o menos. Un vino en tetra como caro estará 1.800, 2.000 pesos. Sí. Pero más allá de su precio, me parece que es un buen vino, sobre todo el uvita. Y hay un prejuicio, ¿viste? Capaz que llegás a una juntada... Yo soy muy prejuicioso. Y sacan ahí, ¿viste? Un Don Valentín lacrado y vos sacás tu uvita ahí contento con la manado pomelo. No, y, ¿viste? Me voy te con miran, el uvita porque el Valentín es horrible. Te miran así, ¿viste? Como de reojo y vos ves que se van bajando las botellas y tu tetra va quedando. Entonces, como es tu compañero de angustias y alegrías, lo agarrás al tetra, lo acortás con los dientes, te servís en una botella cortada, un cacho de hielo, un trago de manao pomelo. Alto. Un elixir. Okay. Un elixir. Yo... Nada más argentino que una botella cortada a la mitad. Es que yo veía en el barrio siempre que pasaba. Yo sé, que ahora veía, dicen que veía el sinvergüenza. Dale. Y después, ya hemos visto cruzar con la botella cortada. No, después lo trajeron en una juntada en una casa, lo probé y yo dije, con razón. Claro. Como vivo, sí, se te. Sí. Sí, o sea, sí. Te explota la cabeza, decís, con razón, qué ciego fui. Bueno, ahora están los... ¿No tenés ahí la...? Porque tengo una noticia acá que puede cerrar este momento. ¿No tenés ahí el mi país? Porque estamos hablando de cosas que son bien argentas, ¿o no? Sí. ¿O no? Bien, tomarte un vino encima del uvita. Ahora me quiero ir a comprar un uvita. Salgo de acá y me voy a comprar un uvita, olvídate. Yo tomaba, no sé si se acuerda, Leo quizás es muy joven y Gustavo quizás también, uvita fiesta, ¿Ale? ¿Conocés? Sí, sí. Clericó. ¿Pero qué uvita? Le echaban de sidra. Sangría, no sé, pero dejaron sí, venía preparado. Dejaron de hacerse en un momento y se supone que era porque no era... El Dr. Lemon, que venía en botella de plástico igual que el Fernandito. Te venía el Clericó, te venía el Dr. Lemon, era vodka con algo. Sí. No sabía tanto a limón, pero... No, aguante el uvita fiesta, por Dios. Bueno, para hablando de cosas argentinas, el mate, el asado, y para mí, no sé de dónde viene esta comida, pero hoy, ustedes no sabían esto seguramente, hoy es el día de la milanesa. Esa no la sabían. Hoy es el Día Nacional de la Milanesa, acá en Argentina. La fecha elegida surgió, como tantas otras cosas, por las redes sociales. Un grupo de Facebook realizó una votación y miles de usuarios votaron por el 3 de mayo, fecha que quedó instalada como el Día Nacional de la Milanesa. Toma. Mirá, uvita fiesta y milanesa ¿con qué? ¿Con papas fritas? ¿Cómo es? A ver. Con lo que venga. Ustedes voten. Pero, ustedes voten con barbacoa. Pero ¿cuál es tu favorito? Mira, cuidadito con Texas. Libertad duradera, conmoción y espanto. ¿Esos son los Simpsons en español? En español, sí. Me muero. Lo destroza. El idioma español te destroza cualquier chiste. La onda vital. Cualquier triste. Estados Unidos y España vital. Nos arruinaron. Arruinaron Latinoamérica. ¿Qué más? Otro país que nos haya... Bueno, toda Europa en sí. Claro. Bueno, España es caca. Caca. Volví. Bueno. Me volvieron mis poderes. Bueno, es que en Europa a nosotros nos dicen los sudacas. Claro. Los sudacas. Por eso, con desprecio. Por eso hay muchos argentinos que van a jugar a España o Inglaterra que no terminan quedándose porque les cae re mal eso. En España, yo no lo sabía hasta que bardearon a Messi, que fue como, ya está, España... Messi hizo más por España que nadie. Son re racistas en España, son re racistas. Muy racistas. Igual, te la puedes bancar. Sudaca. Pero el argentino, ponele, se la banca bastante en ese sentido. Porque el argentino en España me comentaron que se defiende del asunto de Sudaca llamándolos a todos gallegos. Y eso les molesta muchísimo. Sí, ¿no? Decirles gallegos, pero si yo no soy de Galicia, es lo mismo, flaco. Más fuerte. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. ¿Por qué no encuentro algo para tomar? Díganme, solo quiero saber. Se ha tomado todo el vino. Pues Elena, ¿me quieres decir? Porque no puedo sacarme mi ser. Esta ciudad parece un Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Increíble lo que me da de nostalgia este tema, no puede ser que me lleva a mi niñez completa. Bueno, arrancamos la sección chiche, un pimponcito a ver de cosas random que estuvieron pasando estos días. ¿Con qué arrancamos? Con la de... Ah, vamos, bueno, mira, escuchar, ¿la tenés ahí por ahí cerca la canción de La Morocha? La saben, ¿cómo es? Que alguien saque a bailar a la morocha. Bueno. Es una analogía. Eso puede ser una referencia que en realidad no se esté refiriendo a una morocha a una mujer, sino que se esté refiriendo a un arma. Oh. Que alguien saque a bailar a la morocha porque se muere de ganas. ¡Opa! La morocha le dicen a las pistolas ahora. Que alguien saque a bailar a la morocha. Sacudime la morocha. ¡No! Sacudime el 38, sacudime la morocha. No, esa no la sabía. ¿Puede estar refiriéndose? Ahí está. Me puse los zapatos, me bueno. Una perfumada. A mí me... A salí mí, de caño. A mí este tema me todo el verano me trastornó la mente. Sí. Pero... En el mal sentido o en el buen sentido. En el mal sentido. Pero bueno, se ve que pegó. Pegó tanto que lo usaron en una iglesia evangelista. Y ahí tenemos a... Si me lo permite acá mi compañero Gustavo. A ver. Vamos a escucharla. Lento, pero sí contento. Me gusta que te guste, pero Cristo está primero. Que alguien vaya a predicarle al amor. La vieron. Hermoso. Encima tiene coreo, ¿viste? Sí. Tiene coreo y eso es lo más lindo de todo. Ay, la Dios. Morocha evangelista. Cosa en la panza. Hay algo que no vamos a negar y que es... la facilidad que tienen los evangelistas para renovarse. Viste que los antes la iglesia evangelista era como muy solemne, viste, todo muy serio, muy no, todo muy raro. Pero una pepona sola se está moviendo, quiere un decretazo violento. Que alguien saque del estado a la pepona que se manda caradas. No pudo hacerle caso a León y ya no está en la rosa. La pepona. Iñaki, el tuitero de Coso, lo echaron después de que subió una foto personal al Instagram, al Twitter de la Casa Rosada. No, me llama la atención ese poder de renovación que tienen las iglesias evangelistas, porque cuando pega el rock le mandan ahí guitarra bien violenta. Es que tienen una capacidad, tienen mucha plata encima. Por eso fue criticado el reino, incluso casi censurado la serie El Reino, porque bueno, habla de toda la plata que hay atrás de eso. Yo tengo una experiencia con eso, fui una vez a una de esas iglesias Universal, pero nos dijeron, o sea, nunca nos dijeron para qué íbamos, nos dijeron que íbamos a un torneo de fútbol, entonces invitaron a todos los pibes del barrio, de acá, de este barrio, y yo era el organizador de partidos, era como si había partido, me tenían que decir a mí, yo llevaba a todos los pibes. Era el puntero de los partidos. El puntero de los partidos. El elegido. Entonces, yo junté a todos los pibes, nos dijeron, listo, fuimos, y nos encajaron, nos metieron ahí adentro de la Iglesia Universal. Sí, ya vamos a jugar, nos van a regalar play, botín, no sé qué. Nos comimos un garrón ahí adentro, porque. Y nunca se jugó ese torneo. Claro, era ir a escuchar al predicar, sí, al pastor. Pero fue toda esa secuencia, viste, que se desmayan, que le tocan la cabeza. No. Y que fue todo así. Y nosotros, yo decía, ¿qué hago acá? No, yo re disfruto. ¿Qué hago acá? Yo. No, pero si vas ilusionado, que vas a ir a jugar al fulbito. Yo estaba acá, viste, y empieza a temblequear uno, y empieza a temblequear el otro. Y yo decís, va a pasar enfrente mío, van a salir todos los demonios. Pero no, yo encima en ese momento era muy chico, yo, iglesia católica, todo, y yo decía, no, estoy traicionando a la familia, estoy traicionando a mis creencias. Era increíble, fue fortísimo ese día. No. Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de las tojadas a Dios. De su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta. Me mata porque no conozco ni un solo pastor evangelista que no sea propietario y dueño de casas de alquiler. ¿No se dieron cuenta de eso? Y viven en countries. Y te maneja la. Mucho y maneja la Amarok. Manejo una Amarok. ¿Ese tipo te puede inspirar confianza, en serio? ¿A ese tipo le confías tu fe? Seguimos con la sección chiche. No sé si los llegaron a ver. Bueno, vieron que en Argentina vamos superando todo. Sí. Va superando todo y decís, bueno, vieron que está el famoso creencia del Papá Noel. Sí. Que Papá Noel entra. Santa Claus para Santa los yanquis. Santa Claus. Pará, ¿ustedes saben cómo le dicen en Chile? ¿Cómo le dicen? Al Papá Noel. ¿Cómo? El viejo pacuero. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? El viejito pacuero le dicen en Chile. No sé, búsquenlo, te lo juro que en Chile le dicen el viejo pacuero. El viejo pacuero le decimos a los que tienen tema con las sustancias. Eso es paquero. El viejo paquero. No era esa. No. Bueno, la cosa es que se acercó bastante. La cosa es que en la localidad del Dorado en Misiones. El Dorado. Sí, se llama El Dorado. Supongo que deben como la pesca, guacho. Increíble. Deben tengo entendido que está prohibida la pesca del Dorado. El otro día vi algo. Sí, o sea, nada. Che, ¿no vieron en la ribera de Quilmes cómo está explotado de bagres y dorados hablando de eso? ¿Te acordás que lo vimos en La Boca? Es verdad, es verdad. Estamos saltando de un tema al otro. Sí, momento. Bueno, sí. Así somos. Así somos. Bueno, la cosa es que este tipo se creyó Papá Noel porque quiso entrar a robar por una chimenea. Viejo la cosa... pasta, farolero. ¿Hay casas con chimenea acá en Argentina? En Misiones sí. Hay una chimenea. Ahí va. Y se mandó. Encima es re chiquitito, ahora que lo miro el video. Decís, claro, es una mampara, ¿cómo se dice? Eso, pero los chiquitos, que son, eso es muy de acá. ¿Claraboya? No, no. Sí, ¿cómo se dice? Que le metes leña y hace fuego. La salamandra. No, la salamandra. Salamandra. Acá tenemos salamandra. No, pero la salamandra. La salamandra te quiere meter. No, esta era una chimenea. Claro, era una chimenea. Y la cosa es que el tipo quedó atorado ahí. Después tuvo que venir la policía. Tuvo que venir los bomberos para sacarlo porque el chabón quería entrar a robar. Como Papá Noel, ¿viste? Y se come las cosas y mi se va. Mi primera chamba. ¡Ah! El día que de la chamba yo me enamoré. Sí. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya No quiero robar nunca más ese tipo. Le pedí otra chamba y lo dijo. No va a querer robar nunca más este tipo. Pero, pero él no fue creyéndose Papá Noel, él fue a robar. Sí. Se estaba pensando que era literal. Yo pensé que me estaba cayendo re bien. Pero, no, él quería robar, por eso le fue mal. Papá Noel entra porque no quería, no quiere hacer el mal, Papá Noel. Claro, pero a ver, ¿qué haces cuando lo sacan de ahí? Yo le meto un cachetazo así, tipo, pero estamos dale, en julio, boludo. Flaco. Estamos en mayo, flaco. No, bueno. Obviamente fue preso este tipo y bueno, y ahí en Misiones tiene una historia para contar porque encima lo grabaron al tipo, lo grabaron ahí. Claro. Una vergüenza habrá pasado ese tipo. Que te agarre. ¿Quién lo agarró? Porque viste que si te agarran los vecinos, corres un riesgo enorme a ser linchado. Al hinchado, claro. Sí. Encuérenlo, como dicen en México. Encuérenlo. No, seguimos con la sección chiche. ¿Tenés una? Seguimos. Sí, tengo. Bueno, uno piensa que cuando vas a un recital. Primero vamos a entrar en tema. Bien, ¿qué tipo de banda es Turnstile? ¿Lo dije bien? Turnstile. ¿Qué tipo de banda es? ¿Qué tipo de género hace? Sí, metal. Metal, bueno. Vos decís metal, tipos pesados, cuero, tacha, borcego, pantalón negro. Bien, así. Incluso hasta te podía decir macho alfa, ¿viste? Macho sí. Alfa, que vos decís, bueno, esto, pa, se dan la cabeza contra la pared. Bueno, tocó esta banda, lo va a decir Leo. Turnstile. Tocó en el Teatro Vorterix. Y el DJ, buena onda, dijo, vamos a animar un poquito la fiesta. Y puso un tema. Y los metaleros empezaron a poviar. O sea, no fue ese tema. ¿Lo tenés ahí para ponerlo, Gustavo? ¿Qué habrán ¿Qué puesto? Tema poviaron? No tenés. Bueno, Hermética. Rata Blanca. No. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y a sí, ver sí. Si logramos que llegue. A ver. Arranca. Siempre arranca. Sí. Dejemos de hacer propaganda porque nos van a empezar a cobrar. No, nos tienen que pagar nosotros. Escucha. Bueno, es un temazo. Olvidate. Es un temazo. Esto, bueno, pero vos lo que menos te imaginás es que van a estar cantando Whitney Houston. Van a estar saltando y pogueando Whitney Houston. Bueno, pero vieron que el heavy medio viene del glam, que tenía algo de esto también, ¿no? Leo, usted que es un gran sabedor de esto. No, pasa que Turnstile es muy, como muy pesuti, más tirando. No es como el glam. Es un metal muy. No sé cómo explicarlo. La verdad, con los géneros. ¿Metal blando? No, es metal blando. Al contrario. Es está como diciendo muy duro. Al contrario, claro. Y. No sé, la verdad que no. Más duro que la realidad argentina. Exactamente. Puerta, espectágono. Igual he visto mejores, ¿eh? He visto en el video. Y acá lo tengo a el compa video. Que me va a segundear en esta. He visto recital hardcore, pogo, mosh. Y cuando termina, sí. Suena un Los del Bohío. Me encanta. Totalmente. Suena un Los del Fueguito. Y sí, papá, estás en Don Orione. ¿Cómo no van a sonar? Suena la. Me encanta. Listo. Vos sabés que tengo una anécdota con los compas de... que ahora son Ana, que antes era... no me sale el nombre, la pucha. Nadie nos calla. Nadie Nos Calla, banda así, bueno, un poco les trae esto que veníamos diciendo hoy. Y una vez en una actividad, creo que estábamos con Gusti, con Jess o con Juanma, no me acuerdo. Y bueno, estaban los chicos y los entrevistamos en el programa. Y yo le digo, bueno, che, siempre que cerramos una nota, está bueno que el invitado elige un tema. ¿Qué tema le gustaría escuchar? Y bueno, yo pensé que iban a salir con algo sí, de lo que re, tocaban. Sí, y no sé si me piden también uno de los del Bohío, de los del Fuego, una cosa así. Yo dije, wow, estos pibes entendieron todo. Dije. Me encanta, me encanta. Bueno, cosas insólitas que pasan. Cosas insólitas que pasan en Argentina. Y bueno, vieron que en Argentina te la tenés que rebuscar de lo que sea. Sí. Puedes ser profesional, puedes tener títulos universitarios, terciarios, trabajo en blanco, y aún así tenés que seguir haciendo cosas. Sí, sí, sí. Bueno, a esta persona es una cordobesa, se llama Carol Lewis. Tiene 49 años. ¿Qué apellido? Día, sí, qué apellido. De Lewis, La de los Lewis. Sí, ¿no? Córdoba, imagínate que podría llegar a votar. Por, la cosa es que, bueno, ahora se tuvo que pagar la luz, supongo. Claro. Tuvo que pagar la luz, tuvo que pagar el colegio de las Bendy. La cosa es que de día es médica y de noche es DJ. Superman. Ah. No. Es DJ. Así que trabaja, combina las dos cosas, hace 10 años lo viene haciendo. Así que hace eso, de lunes a viernes atiende a los pacientes en el hospital ahí en Córdoba y los fines de semana sigue su carrera como DJ. Así que... Me encanta. Yo tengo una amiga, la de Pedro. Sí. Yo tengo una amiga que es enfermera sí. En las noches. Y de día vende OnlyFans. Ah, sí, conozco sí. muchas de esas. Bueno, el OnlyFans pegó. Está cotizando. Está cotizando. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Jehová! No, nos vamos a poner moralistas. Bueno, la cosa es que esta cordobesa, Carol Lewis, ¿y ustedes qué del otro lado, nuestros radioescuchas, con qué se la tienen que rebuscar? ¿Qué hacen de día y qué hacen de noche? ¿O qué hacen a las mañanas? ¿Qué hacen al mediodía? Yo el otro día, Ale... Tenés que disfrazar de todos lados. Para ser padre, madre, tenés que disfrazarte de mil cosas. Ayer vinimos acá con Ale a hacer unos trámites acá en el Centro Cultural y me estaba contando Ale que el otro día, bueno, andaba medio mal de plata y se fue a vender unas empanadas. Así el que otro no solo día. Es herrero, no solo es herrero, el sino que es cocinero día. También. El otro día, nomás, no andaba mal. Este año más todos los días. Claro. No solo el otro día. Pero, no yo el otro día. Pero es como se convirtió en cocinero. El o sea, ya es herrero y cocinero. Yo soy, no sé, qué no, sí, sí. Y además vendo libros. Como vos, ¿qué otra profesión tenés, Leo? Soy intendente de La Plata. Hace poquito. Y odia La Plata, ¿ves? Odia por eso plata. Ganó Milei. Y por eso gané yo también. Claro. Bueno, es que nadie te dice que para vivir en Argentina o para ser padre, madre, tenés que tener un montón de profesiones. Tenés que vivir plomero, trabajando. Tenés que ser psicólogo, tenés que ser albañil, ¿qué más? Y microemprendedor, macroemprendedor, TikToker. OnlyFans. El CB me decía que él cuando sea grande quiere ser TikToker. Ah, sí, mi hijo quería ser YouTuber. Sí, ahora están con eso. No. No pidas que piensen más cosas. No, bueno, tremendo, me mata. ¿Tenemos alguna otra? A ver. Ah, sí, me acordé. Viste que esto hablaba también el otro día con Palta, como que hay un tema también de los de la cuestión argentina. Pero con los de afuera, viste que un montón de bandas, de artistas de afuera, como que admiran bastante a Argentina, como que le gustan las cosas de Argentina. Yo qué sé, el otro día vino Megadeth y... Oh, I love Argentina. Y el amazing country. ¿Qué me importa, flaco? No, bueno. Otra vez agarraron al cantante de los Chili Peppers y que le pidieron una foto, un argentino, y dice, can I take a picture? Y dijo, no, y se fue. No, reforro. ¿Quién son? No son nada. Bueno, pero este fanatismo que se genera, que generamos los argentinos, traspasa fronteras y ahora resulta que el actor de el que hizo de Ken en Barbie, Ryan Gosling, el que hizo de Driver, Ryan Gosling, resulta que es fanático del helado Freddo de acá de Argentina. Sí. Mira, la tenían esa. Fredo. No, bueno. Pero para. Es el del Padrino, al que mataron. Es el son los peores. Pero para, ¿sabés que hace poco supe algo que yo no lo sabía claramente? Es que acá en Argentina es el único país en el mundo donde se vende el helado en pote y vos te lo podés llevar y comer en tu casa. Sí, ¡nosotros sí ganamos! Sí. ¡Sábado! ¡Nunca gana! No, pero es como... Yo ni me imagino tenerse que poner... Estás en Inglaterra, en Londres. Me quiero llevar un cuarto para comer cuchareando mientras miro... No existe. Pero te das cuenta por qué está mal todo. Somos el mundo. Los mejores en Italia, incluso, que se supone que es el país... El gelato. Dicen que es una porquería los helados de ahí. Aguanta. Chao, no me interesa haber roguleado a gente caca. Ay, a ti, no, aguante el helado. ¿Viste? Y viste que bardean los chilenos. Y viste que antes era como más clasicón el tema de los helados. Y ahora de un tiempo a esta parte empezaron ahí a buscar el sabores raros. Tipo, no sé si vieron. A mí no me gusta, pero viste no que está el de Fernet. El helado del sabor Fernet. Banco. El helado no lo probé, existe. El helado de chinchulín. Sí. Ojo. Todo, hay todo helado de chinchulín. No, pero estaría bueno con helado de limón. Claro. Un helado de lengua a la vinagreta. Un helado de... De asado. De mandioca. Bien argentino. De morcilla. Una vez con Leo y Lucas, flasheándola, dijimos, tenemos que armar un videojuego en el que sea con... fantasmas argentinos, que te aparezca el Pomperito, el Abuchito Gil, La Llorona, La Luz Mala. Empezamos la Llorona. Que aparece, se puede hacer, Mirá, te la estoy tirando en vivo. Que alguien la agarra, la hace, el viejo se hace millonario. El viejo Pascua. ¡Cállate, perra! No, yo creo que el tipo ahora, el dueño de Freddo, debe estar. Olvídate, campaña. Y los heladeros artesanales de Argentina se están cagando a piña diciendo, dale, nuestro helado mucho mejor que este tipo. Otros que la vieron también son los... No tengo la noticia acá, pero la vi porque la vi. No sé si vieron que la semana pasada Britney Spears subió una foto con un vino argentino. Tomá. Un Norton cosecha Mendoza. Y ahora Norton puso ese vino en promoción con el código Britney. O sea, buenísimo. Genios. Lo único que les va bien en este país es a los empresarios. Esa es la conclusión de todo. ¿Te das cuenta? Genios del marketing. Acá el cal que no. El que no corre vuela. ¿Viste? Hago música, dale. Cushy, mándale nomás. I was ¿Qué estábamos escuchando? Vacaciones permanentes de Ataque 77, la versión acústica. Ay, Jesse me dijo, no, ese es un pedófilo. ¡Ataque no! Pero vieron que lo fletaron, Leo sabe más esa historia. Ahora está en Jauría. No lo fletaron, Claro. Se fue solo. Se había ido antes solo y después saltó a la ficha. Igual es una banda que se sabe esto. Había una entrevista de él. En el que blanqueaba. Sí. Recontra blanqueó. Turbina mal. Turbina. Bueno, la cosa es que estábamos escuchando Vacaciones Permanentes de Ataque 77 y antes Ale nos traía a Britney acompañándonos. Tiene que estar siempre en el Radio Las Cabas, Britney. Me encanta. Siempre. Acá somos Team Britney. Che, no me puedo ir del programa sin hablar de fútbol o sin hablar de Messi. No, claro. Ya hace rato que no hablábamos. ¿En qué anda Messi? ¿Qué es de su vida? ¿Qué anda, cuenta? ¿Qué anda Messi? Bueno, parece que van a hacer un teléfono, un celular. Un celular. No me digas que ya tengo que juntar plata para comprárselo a mi hijo. Con la marca de Messi. Con la marca de Messi. Sí. Que sale una millonada. Que no se va a hacer acá en Argentina. Dijeron, son muy pobres ustedes. No van a tener el de Messi. De la ¿pero selección. ¿Cómo? Ni escuchamos una cosa, Gustavito. Andate, ¿cuándo sale? ¿Cuándo no lo sacan? No sé. Bueno, andate el día después allá, a la salada. Lo que vaya, seguro lo vaya a encontrar. Lo voy a encontrar, seguramente. O en la Feria de Solano. Sí, acá más cerquita, una cuadrita nomás. La Feria de Solano, lo voy a encontrar claramente, si va a estar por ahí. Pero y bueno, lo vas a tener. Y con un muy buen precio. Claro. Es probable que sí, la cosa es salir. Seguro vas a tener que cambiarle el pin o algo. Claro. El fondo de pantalla. Y solamente anda para Wi-Fi. Hace rato que no voy a la feria. Tengo unas ganas de ir a la feria. Hace mucho no voy. Me coincide con otras cosas. Pero es triste ir a la feria si no tenés plata para gastar. Es verdad, es verdad. Vos sabés que a mí me encanta la feria, pero no voy nunca porque nunca tengo plata. Y cuando tengo plata quiero traerme un montón de cosas. Claro. ¿Tuvieron citas en las ferias? Sí. Cuando comía carne, salchipapa comía. Iba a la feria a comer salchipapa. Sí, sí. Yo no. ¿Vos tuviste una cita, Leo, en una feria? Sí, bueno, Agustina. Fui una cita. No. Tengo un barrio encima. ¿Comieron calle. Salchipapa? No, comimos panchitos. Ah, porque éramos niños. Choris. Para mí lo mejor es la comida boliviana en la salada. Te desayunás un pollo frito. No, es excelente. Con picantito. Con picante, con como tiene que ser. Es, ¿no? Una vez, había un tiempo en el que, bueno, como en toda mi vida rebuscándome, estaba el boom de los chips, que en ese momento eran los chips de CTI. Oh, y vos sabés que... Sí. Este es el tema del quitazo del verano, el que vas a cantar. Ahora que el otro día me acordé de eso y mi amiga me cargó crédito. Y me dice, vos tenés claro, ¿no? Sí, le digo. Y después abajo le pongo CTI tengo. Sí. Bueno, la cuestión que habíamos pegado un point con un subagente de CTI que conseguía los chips y al tipo le pagaban por activar la línea. Entonces el tipo nos regalaba los cilindros de chip para que nosotros hagamos lo que querramos con eso, claramente lo vendíamos. Entonces después la persona que no compraba activaba la línea y automáticamente al tipo le depositaban algo en su cuenta de laburo. Bueno, la cuestión que nos fuimos para la feria de la salada, de hecho casi amanecimos muertos en un zanjón porque no nos dimos cuenta la magnitud de la mafia de chip que había en la feria. Entonces pudimos vender muy poco y nos tuvimos que retirar ahí casi huyendo como rata. La cuestión que habíamos vendido un montón, porque claro, inclusive nosotros como nos los regalaban, lo vendíamos muy baratos y no habíamos hecho una buena plata. Y dijimos, bueno, ya fue, guardemos lo que nos quedó todo, vayamos a comer algo. Llegamos ahí a un puesto de comida boliviana, pedimos ahí unos picantitos, qué sé yo, y para tomar, ¿qué tenés? Tengo jugo de ciruela, jugo de... ¿De cangrejo? De durazno. Jugo de durazno. Calash. Puro canclash. No, plato. Jugo de durazno. Mano. Le digo, bueno, tráeme con el menú un juguito de durazno. Era un vaso, así, transparente, de vidrio. Con más o menos un metro. Más o menos un metro y medio. Con un agua color turbia. ¿Vieron cuando sale como con tierrita, que es ese color amarronado? Sí, sí, sí. Y en el fondo, sumergidos en el fondo del vaso, tres duraznos así como hervidos, ¿viste? Y dije, bueno, me voy a prestar a esta experiencia gastronómica y lo voy a probar. Y el aspecto te decía, no me tomes porque no te va a gustar. Sin embargo, el sabor, ojo, al piojo, era como una suerte de compota de durazno, pero no sé, yo supongo que ponían a hervir el durazno y servían el jugo así. Delicioso. Mira. Así que... Gente, si van a la feria de salada, no se pierdan esos puestos de comida boliviana, porque para mí es la mejor comida de Latinoamérica. Yo, porque soy una bestia comiendo, soy de comer así, con fuerza, ¿viste? Arrancá con fuerza cuando vas a comer. Y dejo eso. Lo dejo ahí picando para quien quiera pasar por esa experiencia gastronómica. Las paisanas son las mejores cocineras de toda Latinoamérica. Lo digo yo y te lo aseguro. Qué grande Bolivia. Vamos. Mientras escuchás de fondo... ¿Cómo se llamaba? Zamba Negra. ¿Cómo se llama ese tema? Los Caporales, ahí va. Uy, no, qué hermoso, Los Caporales. Casi cómo me voy a olvidar de Los Caporales. Qué hermoso. Ay, qué linda que es la cultura. ¿Escucharon Caporales? Temazo. Qué temazo. Caporales. Bueno, nos desviamos, nos fuimos a cualquier lado. Surgió por el celular de Messi. Escucha. ¿Bailaste? Sí. Mostraría cómo son los pasos, pero es muy antirraya. Hay que hacer un pogo de caporales. Qué hermoso. Bueno, tenemos acá las colectividades que suelen festejar la fiesta de Curucupiña, por ejemplo. Hermoso, sí, y sí. Que son increíbles las fiestas. O sea, tengo una anécdota también de... Lo veo disfrutando de la música. Tengo un amigo que toda su familia es de Bolivia y aparte es hincha de Chicago, el tipo allá de Mataderos. El torito de Mataderos. Vos sabés que me contaba una anécdota que cuando empezaban las fiestas estas patronales, el alcohol y las comidas abundaban ahí por todos lados y después los caporales, propiamente dicho, terminaban en condiciones un poco excedidas de alcohol y terminaban perdiendo los instrumentos. Terminaban perdiendo los instrumentos, los pibitos rescataban los instrumentos esos y después los vendían. ¿Y quién compraba siempre esos instrumentos a muy bajo precio? La hinchada de Chicago. ¿Qué hacía este pibe, que era de la hinchada de Chicago y a la vez era de la colectividad boliviana? Compraba esos instrumentos y se los devolvía al dueño. Mirá. Por el precio que le había pagado, ¿no? Pero era una suerte de recuperador de instrumentos este muchacho. Le mando un abrazo, el Coqui, gran amigo. Metimos caporal, fútbol, ¿viste? Cultura en una misma noticia. Me encanta. Ya nos podemos ir. Somos una locura. Bueno, yo no sé cómo la han pasado ustedes, pero yo la verdad la pasé excelente en este programa. Gracias, Leo, por traer tu alegría y tu presencia a este estudio. La verdad que parece que tiene más iluminación el estudio de Radio Las Cava cuando usted aparece. Qué raro. Siempre me relacionan con la oscuridad, pero hoy traje luz, aparentemente. En toda oscuridad hay luz. En toda oscuridad, exactamente. Se contraponen los polos. Se interponen los... Bueno, che, esto fue así en la vida. No sé si nos queda algo de agenda que decir. No tengo agenda estos días, no. Alecito. Yo toco con mi banda en el BDO, en Don Orione, la semana que viene, el sábado. ¿Se hace el BDO? Cuando no vi en la segunda flyer. Fecha. ¿El torneo de fútbol también? No vi flyer. Lo que pasa es que no tengo... Lo que pasa es que se maneja mucho por Facebook y yo no tengo Facebook. Pero se ve que hay un flyer circulando por Facebook. Hay que actualizarlo, decís. O sea, ¿pasan los 30, 40 los que organizan entonces? ¿Usan Facebook? Sí, pasa, creo. Ay, viste que hay toda una cuestión de los que somos de más de 30 todavía resistimos en Facebook. Sí. Y nos damos cuenta de que nos llega todo tarde. A mí para lo único que me serviría Facebook es Marketplace y comprarme... Es como la feria, pero en internet. Claro. Marketplace. Sí. Bueno, pero los que organizan hay que darle un toque de actualidad para que pasen a otras plataformas, ¿decís? Y nos enteremos. Y sí, pero hay que... Igual, nada, es... Llega la noticia. Sí, ya. Bueno, ahí le digo, ¿cómo se llama la banda? Xanax se llama la banda. No me acuerdo quién más toca. Creo que toca Pecadores, son bandas de ahí que vienen, que tienen historia. Xanax. Ahí. Pero, para. ¿El BDO es el torneo de fútbol de bandas o no? No, en realidad el BDO es el espacio donde tocan las bandas. Es un sueño que surge desde nuestro querido amigo César, que siempre lo recordamos, en donde podemos, lo recordamos al grandote, surge desde ahí, desde un espacio donde las bandas puedan ir a tocar, llegar con amigues, si tenés para contribuir con la entrada, joya, y si no pasas igual. Un espacio under muy importante acá en Zona Sur, porque hace varios años que viene militando el rock, en donde han tocado muy buenas bandas, Minoría Activa y un montón de bandas de distintos lugares. De ahí, bueno, surge este espacio, ¿no? Después el torneo de fútbol arranca una vez que nuestro amigo César parte a mejor vida, porque César se había hecho amigo de unos brasileros cuando fue el Mundial de fútbol en Brasil. Entonces, cuando fallece César, allá en Brasil, un equipo que se llama Catadao, que pertenece a unas copas antifascistas, unos torneos antifascistas que hacen allá, dijeron, hagámosle un homenaje al grandote y hagamos la Copa César Escalante acá en Brasil. Entonces, acá en Don Orione dijimos, che, le están haciendo una Copa César allá en Brasil y nosotros acá no estamos haciendo, ¿cómo puede ser? Entonces, ahí surge el torneo BDO, que se hace todos los años, que son un torneo de bandas. Bandas de música, de cualquier género que sea. El único requisito es ser músico, digamos. ¿Quién tiene la copa? La copa ahora Flexatón. La tiene Flexatón, sí, sí. Se la ganó Flexatón, sí, se la sacó a los hijos son de Claudia. Son de barrio Flexatón, son re del barrio. Se la sacaron se la ganaron a los hijos de Claudia. Claro, los hijos de Claudia la tuvieron ahí en custodia todo un año, la devolvieron en muy buen estado, debo decir eso, gracias a los hijos de Claudia por cuidar el trofeo. Y el año pasado, digamos, la ganó Flexatón. Los hijos de Claudia se quedaron con una copa, simbólica por haber sido campeones, al igual que Shailet. Y bueno, ahora los últimos campeones son Flexatón. Vamos a ver quién se lleva la gloria en el próximo torneo del BDO. ¿Para cuándo es ese torneo? Es en septiembre. Ah, bueno, no. Pero falta. Sí, me encantó. Vos relatando los partidos. La final, por lo menos, debería relatar. Me encantó. Está buenísimo. Eso. Vamos a por ello. La final, por lo menos, la debería relatar. Hablemos con Henry. Me animo. Hablemos con Henry ahí. Pero estamos, ¿eh? Estamos, ¿eh? Sí. Yo siempre estoy, así que voy a estar, obviamente, ahí. Ahí relatando. Amigues, no ha corrido el tiempo, son la 1:02 de la tarde, mediodía. Nunca supe bien si a la 1 la llamo tarde o la llamo mediodía, ¿no? El mediodía es a las 12 igual. Ok, me sacaste una duda de siglos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si lo decís, estamos buenas tardes. 11:59 es buenos días. Si lo decís 12:01 es buenas tardes, creo, ¿no? No, pará, a las 12 es parte del mediodía, hasta la 1. Bueno, está bien. ¿Vieron que era un quilombo? ¿Se dan cuenta? Está bien. Vamos con un poco de música, nos despedimos, dale. ¿Tenés ahí? Gracias, Leo. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Suena Mercyful Fate aquí en Así es la Vida, Radio Las Cabas 90.3. Cuídense, que andan muchos hijos de Yuta dando vuelta.